Es así, hay gente que jugó acá de muy chico y hoy trae a sus hijos, hace este deporte que a todos nos gusta. Y mañana, bueno, festejamos los 87 años del club, se hace una pizza party y, bueno, hay un show musical, hay sorteos, bueno, y un poco de sorpresa para la gente que viene también, de para que vean, que conozcan lo que era el club hace muchos años, cómo fue creciendo acá en la ciudad de Cañuelas. Después hay unas menciones especiales para gente que hace muchos años que está acá en el club, y reconocimiento para otra persona que se lo merece acá adentro. Bueno, mañana a partir de las 9 de la noche los esperamos a todos en Sarmiento y Libertad. Pueden pagar, o sea, venía a buscar la entrada acá en la misma puerta, va a haber venta. Ya muchas se vendieron anticipadas. Sale 200 para los mayores y 100 para los menores. Y acá hay venta de bebidas. Y si no, pueden traerse la bebida que gusten disfrutar de esa noche. Todavía hay lugar. Sí, pizza libre. Hay 4 o 5 variedades. Y después, bueno, hay algo dulce para comer. Y bueno, y bebidas gaseosas y cerveza. Hay un show musical de Oscar Calamano, que viene a tocar acá su música. Y después, bueno, hay sorteos, que aprovecho este espacio para agradecer a todos los comercios de la zona que nos dieron voucher. No sé, todos brindaron algo. Bien. Para que podamos sortearlo y que la gente se lleve un premio, por ejemplo, aparte del momento que comparte con nosotros.